Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, pues faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? Sí, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, damas y caballeros, y ahora sí llegó el inicio de hablar de cine, ir a ver las películas que se estrenan esta semana, gracias a Cinemark. Y presento a mi buen amigo, a Rodolfo, hoy, Sisu Velázquez. Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Es día de ir al cine, sí, Sisu. Hoy en modo Sisu. Es que debería tener una canción de entrada yo, ¿verdad? Sí, sí, sí, te la mereces. Como la de Jairo, decimos, que le ponen palo. Ah, no, a mí poneme algo de Rabia contra la Maquinaria. Acá, Rage Against the Machine. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás, Sisu? Bien, ¿y ustedes qué tal? Todo tranquilo. Pues bien, y hoy como todos los viernes, como hemos dicho, puedes hablar de cine. Y arrancando, pero sí dándole un cierre a este extraño verano, por cierto, donde sí lo predecible se dio, que era prácticamente Avengers y Batman tomaran la posición que se merecían. Pero sin embargo, yo al principio te dije, este verano va a estar extraño. Porque ellos, no, por ejemplo, las producciones tanto de Batman, de Superman, G.I. Joe, porque esa estaba incluida en el combo original, estaban preocupados más por los Juegos del Hambre, que de hecho fue un efecto bastante interesante. Y eso ha dado también un seguimiento de cómo las películas de corte semi-independiente están logrando, pues, colocarse bastante fuerte. Si no, pues, tomemos el caso de Crepúsculo, como quiera sea o no, ha iniciado también un evento similar en el cine. Y yo creo que se viene un poquito más. Ya durante esta semana ya pudimos ver el trailer ya definitivo de Hansel y Gretel. ¿Te acordás que lo habían dejado en espera? Sí. Ya está. A la gente le está llamando la atención, está preguntando qué es eso. ¿En qué se basa, pues? Es 15 años después de lo que le sucedió en la casa de la bruja, ¿no? Exactamente. Así. Prácticamente los niños que en algún momento en la leyenda o cuento que nosotros nos han contado toda la vida, tiempo después, pues a raíz de lo que le sucedió y nacido prácticamente de un trauma, lo cual me parece algo real, pues, sí, es algo real, ¿no? Sí. Ellos emprenden una cacería contra brujos, hechiceros, monstruos, duendes, trolls, etcétera, etcétera. Es el Jeremy Renner. Exactamente, que el prácticamente es el actor más cotizado en este momento. Sí. ¿Verdad? Bueno, Hawkeye. Y no le quieren dar la película en solo, fíjate. Dicen que no. De no Hawkeye. Que todavía no va a jalar. No sería rentable. No, para mí no es rentable Hawkeye. Solo no. Y es que lo que pasa es que ahora se tiene que escoger con una pinza la producción que vos vas a hacer. Porque cualquiera te puede decir, Hawkeye ya es un héroe conocido, pues. Sí. ¿Verdad? Incluso los niños lo identifican bastante y ¿no todo? ¿Te parece un tipo con un arco? Ya. Es que lo que pasa es que... A vos, mira, con el arco. No creas. Fíjate que incluso en el mundo de los cómics siempre ha habido como una... o sea, ¿qué en estos tiempos tiene que ver un tipo con un arco y una flecha? ¿Me entendés? Sí. Está bastante desactualizado, pero se ha probado e incluso fíjate que el universo DC sin flecha verde no es lo mismo. Incluso flecha roja anda por ahí y pueden coexistir en algún momento. Ahora, Sisu, ahora que posiblemente se presente la serie de televisión de Flecha Verde, uh-huh, a ver cómo se toma, porque también es un tipo con una flecha, pero tiene solo que enmascarado. Pero tiene que tener cameos, me imagino. Correcto. Bastantes cameos. Sí, lo que pasa es que en Smallville se las ingeniaron muy bien, porque lo supieron meter. Lo que él hizo fue la función de Batman, prácticamente. Sí. Que era un tipo millonario, excéntrico, dado a la acción, etcétera, etcétera, muy inteligente. Pero prácticamente eso fue. Sí. De hecho, incluso después en los cómics, Industrias Queen fue vendida porque él ya no le interesaba atender esos negocios. Sí. ¿Verdad? O sea, recuerda que ahora no nos podemos separar de qué es lo que está pasando porque nosotros nos volvimos bastante críticos. Pero sí, en otras noticias, raro, arrancando un poquito más con noticias, fíjate que ya salió, ya Marvel no es rumor, ya no es que lo hizo oficial, sino que ya presentó de fondo lo que sería lo de Guardianes de la Galaxia. Ya, sí. Ya su póster trailer ya está, eso dando, o sea, coincidiendo en que sí, definitivamente. Y confirmó que el villano de los Avengers 2 va a ser Thanos. Va a ser Thanos. Me parece que ahí va a tener que jugárselas muy bien, porque a pesar de que ya lo vimos y todo, viene con un rollo bastante cósmico. Ahora, ¿qué película va a ser clave para que nosotros disfrutemos de Avengers 2? Va a ser Thor. En este caso ya va a ser Thor, porque Thor se da un poquito más para este tipo de películas y temáticas. Entonces, si no me equivoco, es el mundo oscuro el que va a utilizar Thor, que es la película, el nombre de la película. Entonces yo creo que esa es a la que hay que tenerle mucha atención. Los eventos que ahí se desarrollen son claves para que nosotros nos veamos. Y luego, pues, Guardianes de la Galaxia. Yo creo que también están un poquito, o sea, la competencia es interna, porque yo creo que con el título que se dispara X-Men para el otro año, que es Días Pasados de Tiempos Futuros, o su traducción en español es más o menos es así, ¿verdad? Ya te da como para que la ficción vaya en viajes en el tiempo, viajes cósmicos, etcétera, etcétera. Ya se separa totalmente de lo que DC nos ha mostrado. Perfecto. Sí. Bueno, para recordarle a la gente así rapidito, si son las películas que tenemos esta semana, que son Ted, esta película de McFarlane, de los creadores de Family Guy. Exactamente. The Cleveland Show. Oye, me dicen que es una película, desde que comenzás. Dicen que es muy buena, con Mark Wahlberg y Mila Kunis. Desde que comenzás hasta que termina, te morís de la risa. Bueno, y de hecho, Mila Kunis participa en Family Guy. Sí. Ella es la voz de... Sí. Sí. Ella es la voz de la hija de Peter Griffin. Ah. ¿De la chava? De veras. Sí, ella es la voz. Ah, sí, mira, sí, vos. Bueno, y aparece aquí, como mencionaste, son los creadores también de... Seth MacFarlane es el creador y creo que él hace la voz del osito, y Mark Wahlberg es el protagonista. Okay. Exactamente. Fíjate que Seth MacFarlane, incluso en la última convención de Star Wars, tuvo uno de los eventos principales donde mostró un proyecto secreto que él tenía, que es una animación basada en lo que está hecho, pero ya con la temática de Star Wars. ¿Por qué le queda bien todo a Seth MacFarlane? Porque él es fanático. Él no importa lo que está haciendo. Si no se cambia una duda, ¿de dónde sale este Ted? ¿Lo he visto en algo, este oso? No, hasta donde yo sé, es invento de él. Sí. ¿O ha aparecido algún oso? Porque, vaya, ¿cómo se llamaba el oso que salía en los Simpsons? También, ¿verdad? ¿Te acordás? Ah, que... no. Ese era Toby. Toby, ah, ok. Oso en los Simpsons. Sí, es que el señor Burns. Ah, que no. Incluso en el futuro lo sí, como 3.000 años en el futuro lo encuentra de nuevo. Bobo se llamaba. Bobo. Es que no sé. No lo mira. Sí. Es que quería relacionar porque me parece haber visto este oso en algo antes, pero no sé qué. Pero te preguntaba, pero bueno. Así es. De hecho, como te mencionaba... ¿De qué trata esta película, Sisu? Es de corte adulto, es de los chistes adultos de él, de Robot Chicken, de Family Guy, lo que ya nos tiene acostumbrado, nada más que ahora lo quiere bien irreverente. Totalmente. Ajá. Una comedia bastante fuerte, no la vas a comparar con la de Sacha Baron Cohen, que es diferente. Sacha es un poquito más penca. Esta es un poquito más norteamericana, se puede decir, ¿verdad? Del chiste del diario, del chiste del doble sentido, y básicamente en eso. Lo que él quiere probar es básicamente la interacción entre un peluchito como el que sale y los humanos, pues, como rodeado de todo lo que pueda pasar. A Seth MacFarlane lo recordamos muy bien de sus primeras películas, cuando él era un adolescente, hizo de adolescente calenturiento. ¿Te acordás en aquella de Can't Hardly Wait? Que es con... Que fue la competencia en algún momento de American Pie. Entonces, que contaba la historia de la noche, de la última noche de la fiesta del último año, donde todo el mundo quiere ligar con todo el mundo, ¿verdad? ¿Y Jennifer Love Hewitt salía ahí, que era la actriz principal. Ah, ella, me suena. Ella era de que le mandaba una cartita. Exacto, otro tipo le mandaba una carta diciéndole que se enamoraba. Que costó que le llegara la carta. Que costó todo, que le llegara la carta, sí. Exactamente. Y Seth MacFarlane era como era uno de los personajes, como te digo, era el... ¿Pero era de los principales o era de...? Era del grupo principal, pero la principal era ella. Ajá. Recuerdo que él llegó a la a la fiesta con una mochila llena de preservativos, etcétera, etcétera. Ah. Ese tipo de comedia. Yo creo que después él se fue por ese lado, le gustó, la gente lo relacionó y ¿para qué? Pero es un millonario, o sea, con Family Guy. Ah, no, sí. Es ultra mega millonario este tipo. Sí, y lo que pasa es que jala actores buenos. Y si sería vos que te gusta Family Guy, te vas a identificar, pero grande con esta película. Fíjate, porque mucha gente me lo dijo a mí, Sisu, oíme, es que me sentía que estaba viendo también la serie. Si soy seguidor de esa serie, ¿no? Fíjate que él más o menos es, yo me acuerdo que en algún momento cuando estábamos esperando las colas para entrar a la convención, pasó rodeado de un montón de gente, pues. Ajá. Apenas y lo pude ver a la distancia, pero lo que pude ver, porque mucha gente de por medio, ¿verdad? Yo creo que más o menos es como de la estatura de Nono, un poquito más chico. Ah, es bajito. Chiquitín, sí. Seth MacFarlane. De verdad. Sí. Pero imagínate, tiene Family Guy, tiene The Cleveland Show y tiene American Dad. Son tres series que tiene colocadas. Más sus películas. Recordá que tuvo la no objeción de hacer su versión de Star Wars. Muy buena. Muy buena. Con Family Guy, sí. Sí, recomendable. Sí, de que camiseta que yo tengo. Recomendables las tres. Sí. Con los nadie pensó que iba a llegar a hacer las tres películas, pues. Pensaron que se iba a quedar en la primera, pues. Con la Genesis. Ah, la primera y la tercera la tengo. Fíjate que la segunda no sé por qué razón no le puedo conseguir. Sería bueno que la miráramos nosotros en algún momento. La soltaras y su... Digo yo, ve que quedó Batman, ¿verdad? Ah, bueno. Es totalmente divertida. Incluso desde la primera. O sea, los cameos que hacen y todo. Y él es fan de Star Wars. Él es fan de Star Wars. De hecho, como te digo, está trabajando en un tipo de animación especial con la temática de Star Wars y tiene nuevamente la no objeción de George Lucas para poder hacer este tipo de proyectos. Seth MacFarlane no se ha dedicado tanto a hacer Hollywood, se ha dedicado a hacer una comedia adulta de tinte infantil, sería, porque es animación, ¿verdad? Sí. Pero totalmente adulta, pues, ¿verdad? Así es. Infantil por la animación. Oh. Ajá, de hecho, yo creo que en esto, mira, Matt Groening ya debería de haberse renovado hace mucho tiempo. Recordá que ya nos está presentando lo mismo. De hecho, las temporadas de Los Simpsons a veces llegan hasta 8 episodios nada más. Ya lo está haciendo más por... ¿Para qué? Ya son 20 y pico de años. Sí, ya lo está haciendo por... Por mantenerse. Por el otro lado, tenemos a los de South Park que van bien. Pero yo creo que Seth MacFarlane sí ha... ¿Les está comiendo el mandado? Les está comiendo el mandado. Al suave. Al suave. Con persistencia, ¿verdad? Incluso recordá que él hace también una animación tipo como slow motion, como no plasticina, pero con muñequitos. Ajá. Que nosotros la mirábamos de pequeños. Él también, no sé si has tenido la oportunidad, él hace un montón de sketch de un montón de cosas. Y de las más famosas, nuevamente, son las de Star Wars. Mm. ¿Verdad? Donde él tiene que subir, el emperador tiene que subir las escaleras de la Estrella de la Muerte. Son eléctricas. Entonces son, o sea, él está en las escaleras eléctricas y va subiendo como 5 minutos. Y todo el mundo lo va saludando. Y él tiene que saludar como emperador, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, él trata de combinar lo que pasa con el diario con la temática que a él le gusta. ¿Verdad? Y no, imagínate que dice que él ha querido también hacer eso con lo del Señor de los Anillos, pero que no se lo han permitido. Qué bruto, va, porque sería un... Le dan publicidad a la... Le dan publicidad. Sí. Dice que él ha querido hacer un par de sketches así, como... Obviamente bien irreverentes, claro. Y pencos como es, pero dicen que no ha tenido... De la Fundación Tolkien le mandaron una nota de que... Sí, pero eso es lo inteligente de Lucas, que Lucas le dice, o sea, que pues, más publicidad para mi... Para mi negocio. Sí, porque no se lo está arruinando. No. Le está dando otro tipo de enfoque. Sí. Y como, es que mira, la clave de George Lucas en todo esto es que simplemente vos abajo pongas que todos los personajes son propiedad de George Lucas. Sí. Eso es todo lo que tienes que poner para utilizar Star Wars en lo que quieras. Mm. ¿Verdad? Y obviamente, él no es que está haciendo dinero. Hay regalías de por medio, desde luego. Pero por lo menos para la parte creativa, él da bastante libertad. Bueno. Perfecto. Sisu, si quieres cuando regresemos hablamos rapidito o podemos destapar esto rapidito para irnos a música para que te quedes con las noticias después. El desnote más a la oscuridad. Katie Holmes por fin regresa al cine. Mira, la carrera de Katie Holmes ha sido bastante interesante y estudiada. Salió de uno de los shows de televisión de su generación más populares que había, Dawson Creek. ¿Verdad? Empezó a hacer un par de películas donde, tenía que que ella, como le decimos, ahora cancheo, etcétera, etcétera. De repente su representante le consigue un matrimonio, ¿verdad? con alguien que ella, cuando estaba chiquita, miraba a Tom Cruise como, wow. Y me tenía un póster en el cuarto de él. Sí, entonces, definitivamente esto fue arreglado, todo el mundo lo sabe, ¿no? Fíjate que en ese año, el 2005, es clave porque Tom Cruise empieza a hacer cosas un poquito extrañas, ¿verdad? Sí. Y Katie Holmes empieza a colocarse bien en el cine. Sale en Batman, sí. ¿Verdad? Ese año estrena Tom Cruise La Guerra de los Mundos, que le quedó muy bien. La gente no tuvo críticas contrarias. Pero de repente yo creo que el esposo le eclipsó demasiado. Y en función de las cosas que hacía. Yo, más allá de que le eclipsó, yo creo que le dijo, quédate en la casa, cuida a la niña, yo no te quiero trabajando. Yo te paso la mensualidad. Vivi Gaitán. Algo así. O sea, te quedas planchando y haciendo la casa. O sea, básicamente, se desapareció del mapa esta mujer. Hizo una muy buena miniserie. Esta es la de los Kennedy. La de los Kennedy, sí. Le quedó bien. Sí. Interpretando a Jackie O. Le quedó muy bien. O sea, he visto la serie y sí da el perfil ella. Sí. Pero ese es el tipo de cosas que ella debió hacer. Empezar a trabajar en series, miniseries, apariciones. Porque cuando estaba en los Kennedy todavía estaba con Tom Cruise. ¿Ah, sí? Sí, todavía estaba. Entonces, luego, bueno, caemos a la película en cuestión. Esta la hizo hace un tiempo atrás. Le están nuevamente consiguiendo papeles. En esta se llama No temas a la oscuridad, que es de miedo totalmente. Ahí estaba separada de Tom Cruise. Ahí estaba en el proceso. Ya. A ver si le da miedo ver las sombras. Las sombras. Exactamente, ahora la gran pregunta no es esta película, sino que cuál es el siguiente matrimonio de Tom Cruise. Porque créeme, no lo van a dejar soltero. No lo van a dejar. Ah, por los rumores que dicen. Bajo cualquier circunstancia, es el actor más comercial de Hollywood que existe. Muy bueno, por cierto, ¿verdad? Una película de él es sinónimo de venta directa. Entonces tiene que tener la imagen de Hollywood cuasi, cuasi perfecta. Recordemos, su primer matrimonio era con Mimi Rogers, mucho mayor que él, ¿verdad? No sé, yo creo que la siguiente esposa será Dakota Fanning o algo así. No. Solo que cumpla la mayoría de edad. Bueno, vamos rapidito con música, señores. Ya saben, esos son los estrenos y se mantiene todavía Resident Evil para que ustedes puedan disfrutar a todos los cines a nivel nacional. Nos vamos con música, ya regresamos con más en Peliculeando. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Este fin de semana tiene que ir a ver las películas, tanto Ted como No temas a la oscuridad, Resident Evil, todas las películas nuevas, verlas en Cinemark. Usted puede hacer sus compras en línea de su asiento, así que va a evitar esas tediosas filas. Solo ingrese a www.cinemarkca.com. Sí, sir. Ya es tiempo de ir preguntándole a Cristian qué onda para... Ey, y ya para la... nuevo. Ah, yo pensé que le ibas a preguntar de la nueva sala de Cinemark, que dicen que va a ser espectacular. Pues sí, en diciembre. De eso, a ver en qué. En diciembre, ¿verdad? Supone. Ayer lo encontré. Andaba bien alegre. Cristian Flores, saludos. Lindo Zoé. Andaba celebrando. Sí. Bueno, porque... la fiesta hoy allá también. Te comento de que, bueno, incluso la cosa se está poniendo buena porque van a abrir otra plaza de cine, ¿verdad? Sí. No solo Cinemark, sino que también la competencia de ellos. Lo cual, al final, esto nos resulta bien. Y me trae a colación también una noticia que salió en el diario El Heraldo hace un par de días, donde anuncian que viene un trancazo, ¿verdad? Sí, la leí, fíjate, para la todo entretenimiento. Todo lo que es entretenimiento, hasta el software de computadoras, servicios informáticos, van metidos. Películas. Ahí. Oye, pero ¿y entonces? Eso es lo que yo digo. ¿Qué te quieren bloquear acá ahora? Es que yo digo, yo le digo a los diputados que deberían dejarlo por las buenas. O sea, que trabajen mejor, Sisu. Que lo dejen por las buenas, dice. Sí. No, que lo dejen por las buenas. Porque, mira, es un entretenimiento sano. Y se lo estás poniendo y no hay ninguna... todavía no tenemos un... ¿Saben qué deberían de trabajar, diputados? En un marco legal para el comercio electrónico. Porque, ¿qué pasa? Al estar poniéndole como... trancazos, como decimos en nuestro país, al cine la gente se va a ir un poquito más por la piratería. Costó que volvieran. costó que volvieran al cine otra vez. Y que... Pero aquí eso, ¿a quién se lo debe? No. Peliculeando, o sea, la gente lo ha dicho. El que pega uno, pega dos veces, y eso por muchas cosas que aparezcan. Entonces... Da igual. Sí, porque hubo un tiempo que la afluencia del cine había bajado. Sí. Y ok, hay un efecto generacional, que es el hecho de que no toda nuestra generación que se crió y que escucha la radio, que se crió en esos tiempos de los 80s y los 90s, no gustaba el cine, pues. Entonces ahorita que somos la comunidad económicamente activa, pues nos dio la oportunidad de regresar y disfrutarlo. Claro. Pues ves esas colas del cine, es gente de nuestra edad, pues, que está yendo. Ahora bien, muchos todavía desgraciadamente optan por la piratería. Entonces, ¿qué problema? No, es un problema real. ¿Y qué pasa? Con este tipo de cosas, más bien el gobierno está haciendo que la gente piratee más. Por eso es que yo digo, deberían de trabajar en un marco legal de comercio electrónico. Es más, si necesitan algún experto en el área de comercio electrónico, con maestría, pues, 3390-4880. De un solo, pues. De un solo. Para que miren. Ya aprovechando. Receta de soluciones y instrucciones informáticas. No, pero sí, fíjate que es muy cierto. Al momento de querer hacer esos trancazos, imagínate qué hacen con la piratería. Es una farsa, porque igual la piratería aquí que se vende hasta en todos lados. Mira lo que ha pasado hasta con la misma música. O sea, sí, no pueden estar inventando a querer bloquear una sana, hacer cosas sanas, cuando te quitan muchas otras cosas. Imagínate que lo que más hay aquí es delincuencia. Y lo único que puedes hacer vos es ir a disfrutar, ir al cine, comprarte un buen videojuego, cosas así. Y te lo quieran bajarle el gas para que no lo compres. Sí, fíjate que eso es bueno. Como te digo, pues, yo le digo que las dejen por las buenas, porque si no vamos a llamar a alguna manifestación. Sí, manifestación, por cierto. Sí, claro. Sí. Bueno, no. Pero imagínate la gran manifestación del cine, organizada por Peliculeando. Solo eso falta. Todos con póster. Tanto que criticamos. Sí. Y ahí vamos a ir los tres con pancartas. Qué divertido. Bueno, una de las cosas principales, vamos siempre arrancando con las noticias. Ahorita fíjate que arrancó en muy buen segundo lugar, Buscando a Memo en Tercera Dimensión en Estados Unidos. Esperemos que la traigan pronto. Fue una de las películas como en su año, fue de las mejores animadas. De hecho, este DVD compitió bastante años después con el DVD más vendido hasta ese momento, hasta que salió la película, era Matrix, la primera. Ningún DVD se había vendido como Matrix. Y se puso a pelear con Nemo. Y ahorita pues ya está en Tercera Dimensión. Espero que la traigan pronto, porque es una película que vale la pena. Es buena película. Es buena película. Yo creo que el adulto la disfruta como el niño, fíjate. Sí, o sea, totalmente divertida la película, los personajes, sana, con una muy buena lección. Un humor bien tranquilo. Y la relación como explora padre-hijo, muy buena. Lo que pasa es que estas películas que ahora han agarrado esa onda de pasarlas a 3D, a mí me parece una gran estafa. Totalmente. Una gran estafa, porque lo que vas a ver realmente Pero la gran estafa es aquella. No, que la de George Clooney. Una, dos y tres. Sí. No, a mí lo que me parece que, bueno, es una estafa, pero lo que realmente vas a ver son subtítulos en 3D. Eso es lo que vas a ver. O sea, las imágenes de los personajes los ves casi igual. Hasta ese momento. Por eso quiero ver Star Wars. Es cierto. Bueno, pero Star Wars ya presentó la primera en 3D. Sí, exactamente. ¿Y qué tal? No, el aspecto de profundidad que le dio, increíble. Pero este es más fácil. Bueno, realmente se invirtió poco dinero. Fueron 15 millones de dólares. Ganó en taquilla 45, o sea, una ganancia de 30 millones que... No los tenía. Para tío Luco, pues no los tenía. Sí. O sea... Pero las películas viejas, esas quiero ver. Es que fíjate que debido a la presión de que la gente las que quiere ver son las viejas, la 2 y la 3 vienen el otro año seguidas, pues. ¿Verdad? Solo con un mes y medio de diferencia. Ah, sí, pero eso estás hablando del episodio 2 y 3. O sea, vienen seguidas. ¿Para la qué saga más reciente? Año? Sí. ¿Para qué ponerle tanto tiempo? No. Igual, la 2, muchos lo consideramos como una de las más débiles que hay, pese a que tiene buenas escenas y todo lo demás. Es el ataque de los clones. Ajá, pero queremos llegar a la tercera, ¿verdad? Porque el de las precuelas, pues, es la mejor. Pero realmente lo que queremos ver es allá... Queremos ver el 3D de cómo se puede transformar en las películas originales. Escucha, pero imagínate cambiar esas películas del... ¿Cuándo fue la primera Star Wars? En el 77. Imagínate. Fíjate que yo le recomiendo a toda la gente que vea un documental que está en Videoclub. Solo ahí salió. De repente lo puede ver tal vez en algún lugar por demanda en internet. que es el Agente versus George Lucas, donde te habla de los pros y los contras que la gente ha tenido respecto a que Lucas siempre le haga cambios a las películas. Y una de las cosas que dice él, de que para pasarlas a digital, es que la mayoría del material original ya no está disponible porque se ha dañado con el tiempo. Entonces, hay un detalle. Entonces lo ha tenido que pasar a digital y entonces ahora pues lo quieren hacer en 3D. Esto de Star Wars en 3D se cocinó hace aproximadamente 8 años atrás, donde casualmente se habían reunido 4 directores en Las Vegas, en ese show más o menos fue por esta fecha de casi de octubre, donde George Lucas, Steven Spielberg obviamente, James Cameron y Robert Rodríguez. Y Juan Carlos Fanconi. Y Juan Carlos Fanconi. Solo chuf, había ido. Estaban dando una conferencia acerca. Yolai. Del 3D. Él estaba de moderador. Él estaba de moderador. ¿Cómo? Decilo. Él estaba de moderador. Ok. Si quieres, nos vamos a música para que en otro bloque, en el cierre, complementemos las noticias, ¿te parece? No, para la contarte risa. El chisme, para contarte el chisme. Ya no pues. La risa. Sí, ya regresamos, estás en Peliculeando, señores. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Seguimos en Peliculeando gracias a Cinemark. No se le olvide que este fin de semana tiene que llevar a toda la family pues al mejor lugar, donde está la mejor cafetería. Y ahora con el carrito que volvió. Volvió el famoso carrito. Creo que tienen habilitada la cafetería de afuera. También. Sí. Chica, qué pinta. Sí, o sea, usted está en Cinemark, no tiene que preocuparse que hay como 4 filas, la que entra, la que sale, la que está comprando el boleto, como en otros cines. Sí, no. Ahí es no. En el mismo lado. No, todo bien ordenado, así que vaya a Cinemark, que ya próximamente abrirá la nueva sala en el City Mall, aquí en Tegucigalpa. Exactamente, con esperanza de que abra bar, Cristian, ahí, ¿verdad? Sí, ya le estamos. Conseguiste el permiso, Cristian, en la alcaldía, hombre. Estamos por lo menos en la noche, ¿va? Para vender uno que otro, ¿verdad? Sería bueno. Fíjate que sí. En otros países hay una versión que puedes pedir hasta. Aquí, ¿qué problema? Aquí no hay. Hasta final feliz, ¿vo? Final feliz. No, no es para tanto. No, para nada. A ver, si continuemos entonces. Mira, bueno, ya definitivamente sí, Universal pudo y dio luz verde para la siguiente película de Bourne. Pese a todas las críticas encontradas que generó esta película, ya Jeremy Renner tiene ya su segundo contrato para la película, nada más para confirmar si en efecto sería en el 2014, en agosto del 2014, que es la fecha que han agarrado, y cuál sería la temática que van a explotar. A mucha gente sí le gustó que la película fuera en paralelo con la película de Bourne, la de la trilogía anterior, y otros sí decían que no tenían mucho que ver. Entonces, realmente vamos a ver con qué se van, con qué línea de tiempo es la que exploran. Este ya está agarrando fuerza porque pueden irse incluso hacia atrás. Mucha gente también está pidiendo el cameo de más agentes de Bourne, obviamente, y iremos pues, iremos hacia dónde se va con esto. Esto me parece algo tipo James Bond, una versión nueva de James Bond. Fíjate que sí, nada más que obviamente basado en personajes que nosotros, bueno, que ya conocíamos de aquel momento del momento de la Guerra Fría, ¿verdad? Incluso recordar que han abordado mucho Asia, mucho Europa, bastante. Entonces también están pidiendo algo más de Latinoamérica, ¿verdad? De todas las operaciones encubiertas que la CIA hizo en los 80s, incluso en Colombia y otros países sudamericanos, ¿verdad? Están hablando de que Bourne puede llegar incluso a la invasión que se hizo en Granada, la invasión que se hizo en Panamá. O sea, que son temáticas que ya las aguas se calmaron como para hacer una película tranquilamente. Bueno, no son como los musulmanes. Que no. No. Entonces no. Dicen que ya es un momento en el que se pueden explorar ese tipo de cosas y la gente, este tipo de cine con criterio que te hace recordar, te gusta. Si no, nosotros miremos, ¿te acordás? En los 80s, toda la temática era veterano de la guerra de Vietnam. Sí. Todo era. De ahí Tormenta del Desierto. Sí, entonces mira, ya. Rambo. Bueno, sí, el amigo de Bin Laden. Sí. Entonces, que por cierto sale en la película, si le recuerdan. Entonces ya es el momento en que ese tipo de cosas se pueden explorar tranquilamente. No hay otros que dicen que por qué no pueden hacer una especie como la película Acto de Valor, que es un poquito a lo Call of Duty, ¿verdad? Entonces hay muchas ideas acerca de Bourne, pero sí quieren tener un agente especial, pero no caer tampoco en la formalidad o en lo exagerado de Bond, sino que crear su, ir creciendo con esta franquicia. Y creo que han encontrado en Jeremy Renner un actor versátil como para que les pueda dar idas y venidas a este personaje. Yo creo que ya el tráiler del Señor de los Anillos ya lo pudimos haber disfrutado durante la semana. Si no, los invito a que lo vean. Está bien interesante. ¿Ya lo tenés en el Facebook de Peliculeando? Ya está en el Facebook de Peliculeando, ya lo pueden ver. Está muy bueno, está muy emocionante, nos hace recordar las demás películas. Lo único que me preocupa a mí en particular, yo no soy fan del Señor de los Anillos, pero me gustan las películas. José Manuel me prestó un par de libros y todo, como todos hemos sabido del Señor de los Anillos. Pero lo que sí critico es que basadas para hacer una precuela, hacer tres películas es demasiado arriesgado, ¿verdad? Porque en la trilogía del Señor de los Anillos original sí tenés bastante material para hacerlo, pero en estas no sé de dónde va a explorar. Yo creo que va a inventar más. Entonces, y al final lo que no queremos es que las películas estas sean como por razones comerciales, que al final sabemos que lo son, sí, ¿verdad? Pero que también tengan el espíritu de esto, pues. Entonces, claro, podemos decir, podemos ver de que esta película sí va a agarrar bastante fuerza y que no podemos, o sea, diciembre va a ser del Señor de los Anillos. Ya podemos decirlo tranquilamente de que sí, pese a las demás películas. De hecho, recordá que van a ser precuelas. Van a ser precuelas. ¿Basadas en los libros o basadas en los libros? Pero solo hay un par de libros antes del Señor de los Anillos. Pero material para tres películas, eso es lo que yo digo, lo que yo opino. Espérame, que estemos en línea. Cristian Flores de Cinemark. A la mera poporoila. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, estimados. Me dijeron que me estaban hablando mal de mí. ¿Qué pasó? Sí, no, que andabas ayer medio celebrando allá por un Zoe. No, necesito que nos aclares algo. Aquí Sisu y César están diciendo que sí va a haber o no va a haber en los nuevos cines. Mira, el nuevo cine viene espectacular. El primer concepto que vamos a tener acá, concepto Premier. Vamos a tener la venta cualquier elixir que ustedes quieran tomar. Cervezas, vinos, vamos a tener cócteles, vamos a tener sándwiches, paninis, todo lo que ustedes quieran para el nuevo concepto que vamos a tener en City Mall. Creemos que va a ser algo espectacular porque va a venir a revolucionar el mercado del cine en Honduras. Sí, hombre. O sea que unas dos que tres, no hay problema. No hay problema. Obviamente, Cris, va a haber un límite para la gente que le gusta echarse más, va de tres. Sí, va a haber un límite. Recordad que vamos a tener un concepto tipo lounge, en el cual si quieres entrar al cine, pues entra a ver la película, te damos tu comidita, te damos tu cervecita, tu vinito, o te puedes quedar en el lounge que vamos a tener fuera del cine, porque va a haber un concepto ya tradicional y aparte va a estar el concepto ya premier que le llamamos nosotros. Cristian, este ambiente premier, ¿en cuántas salas va a estar disponible? Va a estar disponible en dos salas. Y eso, las salas son totalmente acondicionadas para un ambiente premier. O sea, si tú ves los sillones confortables que venden en las tiendas de muebles, sí, en el cual te puedes acostar, pues básicamente son de esos mismos sillones. Las butacas son totalmente diferentes, ¿no? ¿Cuánto es la sala más pequeña, la capacidad que tiene? Las salas premier van a tener capacidad de 90 butacas. Recordad que el espacio es mucho más amplio, ¿verdad? Claro. Son 90 butacas por sala. Y aparte del concepto premier, vamos a tener el concepto XD, que es el que ya tenemos en San Pedro Sula. Una pantalla increíblemente espectacular y el sonido, no digamos, va a ser algo totalmente diferente, que vamos a decir que va a ser la mejor pantalla digital que va a haber aquí en Honduras. Puchico, o sea que el cumpleaños el 13 de diciembre, no hay problema ahí, pues. No hay problema, lo vamos a celebrar. Ahí lo celebramos. Sí, podemos hacer la cena de Navidad, Cristian, ahí también. Digo yo, claro que sí. Y aparte te comento que va a ser el primer cine 100% digital en Honduras, ¿verdad? Ya vamos a dejar el formato de cinta y ahora todo va a ser 100% digital en sonido y en calidad de imagen. Oíme, de veras, felicidades, Cristian. Creo que es un gran esfuerzo que está haciendo Cinemark para presentarnos esto que nosotros siempre esperamos, esto que escuchamos nosotros en noticias en otros países. Cristian, una pregunta. ¿Cuándo va a ser la apertura de esta nueva super mega sala de Cinemark en el Sirmo? Mira, no queremos adelantarnos porque estamos todavía trabajando en ello, pero la idea es que la primera película que presentemos sea Skyfall, la de James Bond. Sí, ya tenemos fecha prácticamente. Ya tenemos fecha. Entonces, sí. Eso directamente entonces con, o sea, ahí tenemos que ir de smoking, pues. Claro, ese es el concepto. La inauguración va a ser un concepto a los James Bond, ¿verdad? Y aparte, recordar que vamos a inaugurar el concepto Premier con una película realmente Premier, ¿verdad? Sí, ¿verdad? yo pensé que ibas a decir que con Crepúsculo la íbamos. Sí, también. Sí, me asustaste, Cristian. No, esperemos que sea con Skyfall, ¿verdad? Que esperemos que no tengamos ningún retraso. Todo por el momento va a estar yendo bien y la planificación va para esa fecha, ¿verdad? Entonces, claro que van a estar invitados, vamos a hacer algunas dinámicas con los oyentes para que nos puedan acompañar, porque sí va a ser un evento de gran magnitud. Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. No, ya sabes, ese espacio es tuyo. Gracias. Dale. Bueno, pues ya lo escucharon de la boca de representante de Cinemark en Honduras, Cristian Flores. Sí. Imagínate hasta si su... la potra, podemos ir a hacer ahí, fíjate ya. O sea, te echas unos dos que tres, no vas a ver la película en 3D, la vas a ver en 5D. O sea, increíble, o sea, no tecnología que te trae Cinemark. Sí. O los cinco dedos en la cara de la señora. O sea, voy a andar, olvídate. No. Obviamente te van a manejar un estándar de bebida. Es que vos sabes que aquí... O sea, tampoco es un... O sea, sí, que... es que es un barba. O sea, no es que un no, par. Pero, estamos bromeando. Pero si es rico, te echarse un par. ¿Te acordás? Nosotros fuimos a una película que nos echamos un par, ¿te acordás? No me acuerdo qué fue. Y nos quedamos ahí tranquilos. Y no era la de James Bond también. No. Ese no, nos fuimos a otra, que no entramos. Era James, no me acuerdo, una premiere. No entramos, que era una o sea, una... pero ya no tengo que meter una mochila con las cervezas escondidas, pues. O sea, ya puedo ir a Cinemark tranquilo. Sí, porque yo le tenía que pasar a los de cinema que así bajo. Son bromas, Chris. Son bromas. Pero, vaya, ¿no? ¿Quién no pasó de contrabando algo al en aquellos tiempos, sí. En aquellos ahora ya no tiempos. Se puede. No, ahora te registras. Ahora hay detector de sándwich. Vas con tu chica, una copa de vino. Sí, una, sí. O sea, relax. Y depende de la película que o la ocasión. Imagínate que antes para llevar una botella de champán al cine... tenías que usar favores, pues. Sí, yo me acuerdo que a Carla le llevé con champán al cine, pues. Ya. No, pero cierto, hubo que cobrar mil favores y imagínate deber. Imagínate que con Cinemark celebrando 15 años y como se menciona, ahí has pasado de todo, ahora va a crecer. 11 años son de Cinemark ya. 15 años disfrutando alegrías por las películas, obviamente, que ves. Tristeza, penas, porque sales llorando. Sustos. Todo. Y ahora... con algo más que te trae Cinemark. Así que, señores, alístense, ¿verdad? Pues allá nos vemos. ¡Familia en Cinemark! ¿Algo más, Isu? No, terminando de contar lo de... La reunión que... No, no, te quedaste con lo de la reunión. Retrocede el cassette. Ok. Sí. Estaba Robert Rodríguez. Poseído, perdón. Robert Rodríguez. Ajá. George Lucas. Steven Spielberg. James Cameron. Ajá. ¿Verdad? Solo gatos. Y hablaban sobre proyectos digitales en 3D y nadie le paraba bola. Y en primer lugar dice, ¿qué hace Robert Rodríguez ahí? Pues. Eso te iba a preguntar. No, pero si te fijas, las películas para niños que ha sacado para 3D, ahí están. Sí. Del momento para acá ha sacado dos, que solo es para ese formato. Uh-huh. Y muy comerciales, para el punto de vista de los niños, desde luego. Uh-huh. Entonces mencionaban sobre el futuro del cine, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el detalle es que el principal problema, hay dos problemas con el 3D. El primero es que no está satisfaciendo al 100% lo que nosotros queremos, ¿cierto? Cierto. No, todavía le hace falta. Son pocas películas. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué dicen los estudios al respecto? Dicen que como la mayoría de salas del mundo no tienen ese equipo, la inversión para el 3D tiene que ser medida. O sea, no te van a invertir todo. Tendrías que cambiar todas las salas del mundo. Entonces, solo invierten algo. Y ese algo es lo que nos queda como nosotros, pues, mejor no lo hubiesen hecho. Sí. Vaya, por ejemplo, saquemos una película vieja. Vieja para nuestros términos, ¿verdad? Thor, ¿qué es un buen 3D? Nada. No. Nada. La miro en 2D y lo hubiera disfrutado igual. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Podemos hablar con libertad de esa película. Hay un montón, pero sí. Por decirte algo que uno decía, puchica. Ahora, pero la diferencia de películas como Resident Evil, que te presentan aquel 3D, así no como mencionamos que son películas más de que se mira más el fondo. Aquí te ven como el 3D de antes que te asustaban. Uh-huh. Que vos mirabas el clavo. Es que 3D. Eso es lo que pasa. Yo no sé si es porque nosotros crecimos así, que con eso, que te movías porque pensabas que te iba a pegar en la cara. Y ese 3D de ahora. ahora no es así. Y no entiendo por qué, cuando ves, por ejemplo, cuando va a iniciar la función, ves el efecto. Y genial, Eva. Y buscas como, wow. Eso es lo que voy a ver. Eso es lo que voy a ver. Pero comienza la película y son subtítulos. Y estás esperándolo. Son subtítulos en 3D. Son pocas las películas. Bueno, Avatar, que para mí sí lo requete explotó. Que lo hizo hasta así. Final Destination, fíjate. Final Destination, que fue la primera película en Honduras. Aquí en Honduras. En 3D. Ajá, con bueno, este de la nuevo, nueva era, ¿no? Con este nuevo formato. Sí. Y sí, o sea, te han dejado como con ganas de más. Y por eso es que yo digo que al final es como la inversión del 3D que hacen los estudios. Yo no siento de que sea. Más bien puede ser una excusa para subirle el precio del boleto. Es que ese es el problema, que el error es del estudio, porque te venden la película El Hombre Araña en 3D. O sea, pucha, voy a ver algo. Y es lo mismo, la ves en 2D o lo que sea. Y... Por ahora, eso es son pocas las que nos va a sorprender, ¿verdad? Por eso es que la G.I. Joe nadie se la ha creído, de que la iban a mover por 3D. Sí. Yo creo que fue nadie... Nadie se la tragó, ¿verdad? Igual en 2D lo hubiera disfrutado. Sí, y créeme, yo o sea, siento que era una película que por lo menos el material que habíamos visto era para competir. Pero bueno, ¿qué? Le bajaron el momentum y ya no va a ser lo mismo. Sí, le bajaron el gas a los seguidores de Jay. Igual la van a ir a ver, dejen de estar hablando topada. Es que la vamos a ir a ver. Sí, pero no. Pero la emoción... César, no me dejes de mentir que yo estaba aquí cuando me dijiste, mira el tráiler cuando sale y que se mire Snake y que baila... Y yo, y hasta vos mismo, no, es que esta es la escena de la... O sea, este es el momento de la peli. Ah, pero te bajan el gas porque ya te lo están cambiando. Te están poniendo otras partes más, ¿qué dices? Y fíjate que más bien hemos estado esperando que Vin Diesel anuncie si realmente Rápido y Furioso viene en 3D, que mucha gente ha dicho porque se da. Pero fíjate que, bueno, ¿por qué dirán? Es fácil que lo hagan, ¿no? Recordá que la inversión, o sea, Universal pone la distribución, pero el dinero sale de la bolsa de ellos, pues. Sí. El dinero para hacer estas películas de Rápido y Furioso no es mucho dinero. Que a la gente le guste y todo, pero... Pero son muy rentables. Son rentables, ¿no? O sea, son bastante rentables. No ha habido pérdida hasta ahora. No ha habido pérdida. Pero imagínate que ni ellos han anunciado que 3D es porque sienten que no va a dar. ¿En qué fecha es que se va a presentar Rápido y Furioso? ¿Las 6? En pleno verano. Creo que ya va mayo. Que sería primera vez porque generalmente es como... Es abril. Abril, ¿verdad? Es abril. Las fechas de Rápido y Furioso han sido tradicionalmente abril. Creo que tal vez la 1 o la 2 sí se metió en verano, pero por pura cuestión de fechas, pues. Bueno, el otro año va a ser el retorno del Hombre de Acero. Sí, no, el otro año... Va a ser Superman. Cómprenle a sus hijos ahorita cosas de Superman porque el otro año se van a poner caras. Sí. Sí. Y mira, el Hombre de Hierro y el Hombre de Acero en un solo verano. En un solo verano. A ver qué nos trae, porque fíjate que yo siento que con un cambio de director y cambio de visión, Iron Man puede estar así como, no sé. No digo que va a ser mala, pues, pero yo creo que vamos a sentir una película totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso les puedo decir yo de entrada. Sí, antes de cerrar, el que hacía la película de Iron Man era el chofer, ¿cierto? Sí, John Favreau. ¿Va a aparecer en esta como chofer? Eso es lo que no se sabe, si él va a ser su parte. Yo creo que a él no le afecta el hecho de salir o no. Happy es un personaje importante en los cómics. No sé si realmente lo van a utilizar o ya despedido. Bueno, ¿viste lo que dijo Gwyneth Paltrow? Sí, que ya estaba muy vieja. Muy vieja, correcto. Para aparecer, ella se refería a los Avengers, que acababa de terminar de filmar Iron Man 3, porque ya parece que ya todas las tomas ya están listas. Sí, no, eso ya estuvo. Están, y fíjate que se filmó rápido. Solo falta una fotografía adicional. Eso simplemente será Robert Downey Jr. y algún equipo de producción que lo hagan, ¿verdad? Y en efecto, te estaba diciendo que Guy Pearce, que aparece en la película de No temas en la oscuridad, que se estrena hoy sí. Él sale en Iron Man 3. Está confirmado de que él sale. Él sale. Y ahorita te voy a decir si Happy aparece en el casting. Pues no aparece en el casting. En el casting inicial no aparece. Sí aparece. ¿Sí aparece? Está de los últimos, sí. Sí, está de los últimos, sí va a aparecer. Ok, gracias, Jesús. ¿Verdad? Así es. Entonces, muy interesante, Paul Bettany va a salir también. ¿Quién es Paul Bettany? ¿Te acordás aquel que salió en El Código de Da Vinci? El que era el monje. Ah, el... sí. Ajá. Y que después, bueno, salió en The Priest. El que hace la voz de Jarvis. Sí, él hace la voz. Él hace la voz de Jarvis. Como un acento inglés y todo lo demás. Ben Kingsley, que ya se había anunciado como el mandarín, que primero le habían dicho que no era el mandarín, que era un científico, y después que sí. ¿Está viejo el mandarín? Ah, sí, es que... ¿Es viejo? Es viejo. Ok. Don Charlie, repitiendo como War Machine, que hoy sí parece que va a aparecer, supuestamente, para quienes han visto las fotos, el Iron Patriot, o sea, que la armadura con las con la camisa de la selección de Honduras. Exactamente, es supuestamente War Machine, ¿verdad? Ah. Se supone que War Machine... Ah, no va a ser Iron Man. No va a ser Iron Man. Porque es como evocando como lo de ya pasó del Capitán América, etcétera, etcétera. Es un solo rollo. Si quieren incluso que les prometemos, vaya, hoy sí, ya para cortar. Vamos a empezar ya a preanalizar las películas de verano, ¿verdad? Nos vamos a traer una película cada semana, ahorita que hay un tiempo un poquito bajo durante septiembre, octubre, y podemos empezar, digamos, con Iron Man. Después podemos ir con Rápido y Furioso. Después podemos ir con Superman. Y ir ver cuáles son nuestras predicciones, sin ser la película de fin de año, pero sí hablar de cómo podemos comparar en función a las películas anteriores y en función de cómo creemos que se va a presentar. Si ustedes creen que este verano estuvo peliagudo, es porque no han visto todavía el futuro. Yo creo que Hollywood nunca le creyó a los mayas, porque puso sus inversiones más fuertes para el 2014. Gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Les deseo un feliz fin de semana. Para este fin de semana, ¿qué tenemos? Tenemos la película Ted con Mark Wahlberg y Mila Kunis, y también el regreso de Katie Holmes a la gran pantalla. Y continúa Resident Evil de manera exclusiva en Cinemark. Así que a todos, muchas gracias. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.